Actividad hay el día sábado también, pero de 15 a 20, con la Feria de Arte, Música y Diseño, la segunda Feria de Arte, Música y Diseño, y para eso tenemos la posibilidad de estar en contacto, ¿no, Anita? Adelante, así es, vamos. Tenemos en línea a Dayana Galvarini, quien está ahí en esta feria, va a estar en la parte de danza, ¿no? Hola, Dayana. Hola, chicas, ¿cómo estás? Bien, bueno, comentanos un poco acerca de esta feria que la están haciendo los días sábados, ¿no? Sí, la estamos organizando a beneficio de la Escuela Especial número 7, que no cuenta con servicio completo en la parte de la sala de música. No contaba con consola, ni con parlante, no cuenta con micrófonos, ni cables. Así que nosotros, se nos ocurrió la idea con mi marido, ya que él trabaja en esa escuela, y bueno, ya que los dos nos dedicamos a la música y el diseño y el arte y todo lo que metimos en la feria, de cobrar un puesto y invitar a personas que conocemos a bailar y hacer un poco de música para que sea una feria distinta y así incentivar a la gente a que pase una tarde consumiendo. Bueno, y de la primer feria ya hubo resultados, veíamos ahí un equipo de sonido que pudieron ya incorporar. Sí, tuvimos esa suerte. La maestra, digamos, de los niños, una de la sala de música, tuvo que poner 200 pesos más porque no alcanzaba la consola. Oh. Así que no importa, igual pudimos. Este sábado lo recupera. Sí, sí, pudimos cubrir los gastos igual, y bueno, todo lo que es el servicio de buffet se trabaja con la colaboración de los padres y maestros de la escuela. Uno pone salchichas, el otro pone un pan, el otro pisetas, y así vamos juntando. Buenísimo. Sorteamos también tortas para los feriantes en la feria anterior. Después otros feriantes estaban tan contentos con las ventas que habían realizado ese día que en el momento del sorteo regalaban cosas. Así bueno, que más todavía pudimos regalar y no, re contentos, la verdad. Estuvo buenísimo. Estuvieron los chicos de la Salamandra, estuvieron bailando tango, los alumnos de, ay, no me acuerdo el nombre, León, sé que es el apellido del profe. Nada, re contentos con los músicos. Roxana Schepisi estuvo tocando la guitarra. Este sábado van a estar tocando con Yanina Barrio Nuevo. Va a estar bailando el ballet Etana Mat, de la que también yo soy parte, porque también soy bailarina. Así que no, re contentos con cómo se están dando las cosas. ¿Cómo tienen que hacer las personas que quieran participar con un stand allí en la Escuela 7? ¿O ya no hay lugar? No, tuvimos la suerte de que, bueno, como conocemos varios feriantes, claro. A la semana el cupo ya estaba completo. Tenemos 20 puestos participando de esta feria. Buenísimo. Por esta vez estamos completos, pero para la próxima la idea es rotar, cosa de que no se repitan y que todos los que quieran colaborar puedan sentir que ponen su granito de arena con respecto a la feria. Así que me pueden escribir a mi Facebook, que yo aparezco como Mar Roma. Uh-huh. Ahí, bueno, yo soy la que les da los lugares, la que les cobra. La que va recordando y la que va organizando todo. Entonces, ahí sí, en Facebook, estoy en todo. Mar Roma, así sí. Te buscan y buscan ahí información sobre la Feria de Arte, Música y Diseño este sábado a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Sí. ¿Y hasta las 20? Hasta las 8, sí. Bueno, ya tienen la consola y le estarían faltando otros elementos para completar ahí los elementos de música, ¿no? Sí. Bueno. El mes que viene vamos a organizar otra, así que bueno, también vamos a estar invitando y ojalá nos llamen de nuevo si seguimos promocionando. Sí, lo vamos a hacer. Bueno, la verdad que muchas gracias, ahí te dejamos ahí disfrutar de la familia, se escuchan los peques ahí que te piden, mamá, así que puedas ahí también disfrutar en familia, y vamos a estar reiterando esta Feria de Arte, Música y Diseño para este sábado de 15 a 20 horas ahí en la Escuela 7. Abrazo. Dice, chicos. Abrazo. Muchas gracias, los esperamos. Hasta luego. Hasta luego. 20 minutos del mediodía, buena iniciativa, fíjate, con la primera feria.